Hemos leído un pasaje del Evangelio de San Juan en el cual se narra la presencia de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Y allí, por pedido de su madre, hace su primer milagro de convertir el agua en vino y así alegrar la fiesta. Y gracias a este milagro, creyeron en él sus discípulos, termina diciendo el Evangelio. La presencia de Jesús en Caná de Galilea, la presencia de Jesús en un matrimonio. Sabemos que hoy día se ciernen algunas tinieblas, algunas confusiones, algunos errores sobre esta realidad tan hermosa que es el matrimonio. Y este Evangelio, que constituye el segundo misterio de luz del Santo Rosario, nos ayuda para arrojar un poco justamente de luz sobre esta realidad del matrimonio en este inicio del segundo milenio, del tercer milenio, para que nosotros tomemos conciencia de nuevo cuál es la verdad sobre esta realidad hoy en día un poco, como digo, oscurecida y que muchos pretenden de alguna manera sacar de en medio, difundiendo ciertos errores, ciertas confusiones. Hay males hoy en día, hay ciertas tinieblas y que a veces nos confunden porque no nos dejan ver claro cuáles son esas tinieblas, esos males. Y bueno, pensemos en el tema de los divorcios que se producen. Pensemos en las separaciones que se producen. Pensemos en las uniones meramente civiles que se producen. Pensemos en las uniones de hecho que se producen. Y tantas otras cosas que se nos muestran hoy en día como si fuesen lo más normal del mundo. Por eso, nosotros cristianos tenemos que tener conciencia clara. El Evangelio de hoy nos ayuda a arrojar luz sobre esta realidad del matrimonio. ¿Cuál es esa luz? ¿Qué es el matrimonio? ¿Todavía es la unión de uno con una? ¿Todavía es para siempre? ¿Todavía es un sacramento? ¿Todavía hay que ir a la iglesia para casarse? ¿O eso era de una época pasada? Queridos hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a entender esto y sepamos que la palabra de Dios es definitiva. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esta realidad? Si lo conocemos. Lo primero que se nos dice es que el matrimonio fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. Sacramento, es decir, signo de la unión de Cristo con la Iglesia. Eso significa sacramento del matrimonio. Por ahí uno podría llegar a preguntar, ¿qué es el sacramento del matrimonio? Hoy los esposos y los futuros esposos tienen que tomar conciencia de esta realidad. El matrimonio es un sacramento, es algo sagrado. Sacramento significa signo de algo sagrado. ¿Y qué es eso sagrado que significa el matrimonio? la unión de Cristo con la Iglesia. Al principio de la creación existía el matrimonio ya, como institución natural, entre un hombre y una mujer y para siempre. Dios creó el matrimonio. Es lo que sabemos por el Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Uno con una. Los dos serán una sola carne, unidad, y el hombre no separe lo que Dios ha unido, indisoluble. Uno con una para siempre. No es uno con una por un rato o para probar. Tampoco es uno con uno, ni una con uno. Es uno con una y para siempre. A lo largo de los siglos se fue oscureciendo esta realidad querida por Dios y por la dureza de los corazones. Se nos narra en el Antiguo Testamento que Dios permitió la poligamia, permitió que se diese el libelo del repudio o la separación. Pero fue por la dureza de los corazones. Entonces, cuando se le preguntó a Jesús sobre este tema, ¿qué dijo? Dijo que las cosas tenían que ser como al principio. ¿Cómo eran al principio? ¿Cómo dijimos? Uno con una y para siempre. Así era al principio. Y para fortalecer esa unión indisoluble, natural, elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento entre los bautizados, es decir, lo hizo un sacramento, lo hizo signo de algo sagrado, como decíamos al inicio. ¿Qué es eso sagrado? La unión de Cristo con la Iglesia. ¿Y qué es eso de la unión de Cristo con la Iglesia? Uno se pregunta. La unión de Cristo con la Iglesia es la unión de Dios con la humanidad. Dios se hizo hombre, acordémonos, en el seno purísimo de la Virgen María, y ese Hijo de Dios consumó, perfeccionó su unión con la humanidad, con los hombres, con la Iglesia en la cruz. Dio su vida por la humanidad, dio su vida por su Iglesia, que nació de su costado abierto. Porque del costado abierto de Jesús brotó sangre y agua, símbolo de los sacramentos de la Iglesia. Entonces, signo el matrimonio de la unión de Cristo con la Iglesia. Lo dice muy bien un gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, de la siguiente manera. Y así como en los otros sacramentos las ceremonias externas representan algo espiritual, también en este se representa la unión de Cristo con la Iglesia por la del hombre y la mujer, según aquello del apóstol San Pablo, que dice en la carta de los Efesios, gran sacramento es este, pero entendido de Cristo y de la Iglesia. Y como los sacramentos producen lo que figuran, hay que creer que por este sacramento se confiere a los contrayentes la gracia que les hace pertenecer a la unión de Cristo con la Iglesia, la cual les es muy necesaria para que al buscar las cosas carnales y terrenas lo hagan sin perder su unión con Cristo y con la Iglesia. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. ¿Y en qué momento se produce esa unión de Cristo con la Iglesia? Lo hemos dicho. Se produce en el momento de la cruz. La unión más grande entre Cristo y en la Iglesia se da en la cruz. Cristo muere por su Iglesia. Y la Iglesia nace de su costado. Entonces, el matrimonio es signo de la cruz. Y como la cruz es un sacrificio que se renueva en la misa, en la Eucaristía, porque la misa es lo mismo que la cruz, es el sacrificio incruento de Jesús, la Eucaristía. Por eso, el matrimonio es signo de la Eucaristía. Es una realidad muy hermosa, el matrimonio, como ven. Es signo de algo muy sagrado. Se ve que el Señor Dios quería mucho esta, y la quiere mucho, a esta institución que Él hizo. Dice un autor lo siguiente acerca de esto: en la Eucaristía se perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz, único sacrificio de la nueva alianza, del que se origina la Iglesia, ya que, según dice el Concilio, del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. La Iglesia nace de la cruz como cuerpo y esposa de Cristo. Este sacrificio tiene una forma esponsal y sella la unión entre Cristo y la Iglesia, de la que el matrimonio entre bautizados es signo y participación. Eso es el matrimonio. Por eso, nosotros, después de haber un poco delineado lo que es esta realidad santa, tenemos que sacar hoy en día algunas consecuencias. Primera gran consecuencia, para los que se preparan al matrimonio, la necesidad de una buena preparación en el noviazgo. ¿Cuántas veces pasa que apenas nos conocemos y ya nos queremos juntar y vivir en pareja? O apenas nos conocemos, al poco tiempo ya queremos casarnos también por la Iglesia, porque urge. El matrimonio es una realidad santa. Hemos dicho, de uno con una y para siempre. Hay que pensarlo bien, hay que conocerse bien, hay que tenerse amor verdadero, no pasajero. Los seminaristas, para prepararse al sacerdocio, llevan 8 años de preparación, de estudio, de preparación. Uno se pregunta, si uno para cura tiene que hacer tanto, ¿por qué los matrimonios no? Porque también es algo que es muy serio. ¿Por qué los matrimonios no? En segundo lugar, segunda consecuencia, para aquellas personas que viven ya una situación irregular, unión meramente civil o juntados, tomen conciencia de la necesidad de regularizar la situación. Es necesario regularizar la situación. Casarse, y casarse bien, por la Iglesia también. ¿Por qué? Porque deben ser signos de la unión de Cristo con su Iglesia. No es cuestión de estar a la moda, porque todos lo hacen y porque todos se juntan, yo también me junto. No, no debe ser así. Después tendremos que rendirle cuenta a Dios, no a la moda, no al que van a decir los demás. Por eso, para aquellos que viven en situación irregular, la necesidad de tomar conciencia y tratar de regularizar en la medida de lo posible. Mientras se pueda, hay que hacer las cosas como Dios las quiere. Tercera consecuencia. Cuando se recibe el sacramento del matrimonio, al celebrar el matrimonio, la conveniencia de hacerlo dentro de la misa, en una celebración de la Santa Misa, y si es posible también la comunión de los esposos, porque así manifiestan el deseo de que sus vidas, por la unión indisoluble, sean verdaderos signos de esa unión de Cristo con su Iglesia que se actualiza en cada misa. ¿Por qué entonces la conveniencia de celebrar un matrimonio dentro de la misa? Porque el matrimonio es signo de lo que se realiza en la Santa Misa, que es la unión de Cristo con la Iglesia. No es porque está mandado y hay que hacerlo. Tiene un significado. Tiene un significado profundo. Es un misterio. La necesidad entonces de el matrimonio con la misa. Ciertamente es válido el matrimonio fuera de la misa, se puede hacer, la iglesia lo permite. Señalo simplemente la conveniencia de esto. Cuarta consecuencia, conducta de los esposos que ya han celebrado su matrimonio. Cada misa y cada comunión tienen para los esposos un significado especial. Les recuerda que ellos deben vivir su matrimonio santamente, en pureza y castidad, porque lo que ellos significan, la unión de Cristo con la Iglesia, es santa. ¿Cuántas veces pasa que después del casamiento desaparecen las parejas que se casaron? No van más a misa, no sé dónde están, desaparecen, se abandona la iglesia después del matrimonio. No es correcto. Quinta consecuencia, en cuanto a la educación, marido y mujer deben asistir a la misa dominical y comulgar con frecuencia para inculcar a sus hijos el amor y devoción a la Eucaristía. Y además, para mantener la solidez de su unión. La Eucaristía los fortalece, los robustece, les ayuda para vivir santamente el matrimonio. Sexta, en cuanto a las personas que lamentablemente se han separado y se han vuelto a casar, es imposible que puedan comulgar, porque su unión no es ya signo de la unión de Cristo con la Iglesia. La persona casada que se separa y se vuelve a casar ya no es, por esa segunda unión, signo de Cristo con la Iglesia, porque la primera es el signo de uno con una y para siempre. Justamente con respecto a eso habla el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, decía su estado, hablando de los divorciados vueltos a casar, su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Como he dicho, la unión de los esposos es signo de la unión de Cristo con su Iglesia, que se actualiza en la Eucaristía. Entonces, cuando no hay correspondencia, no se puede comulgar, porque el signo no representa la realidad. Por eso no pueden comulgar los divorciados vueltos a casar. Hay que comprender la doctrina de Dios que transmite la Iglesia Católica, no inventa la Iglesia Católica. Hay que comprenderla con buena voluntad. No es lo mismo la situación de personas separadas solamente. Hay personas que se encuentran separadas por X motivo, porque bueno, han tenido que hacerlo por razones graves, y viven cada uno por su lado, pero sin volverse a juntar con otro. Esas personas sí pueden seguir yendo a la iglesia, confesando y comulgando. Los divorciados vueltos a casar también pueden seguir yendo a la iglesia, simplemente no pueden comulgar, porque no están en situación regular. Por eso hay que rezar igualmente para que un día eso se solucione. Y para terminar, obviamente, es imposible que exista matrimonio entre uno con uno y una con una, porque eso es antinatural. Menos podrá ser sacramento. Imposible. Signo de la unión de Cristo con la Iglesia. Esta es la realidad del matrimonio. Tenemos que reflotar esta hermosa realidad en nuestro tiempo. Como dije, hay muchas sombras, hay muchas crisis, Hay muchas situaciones, pero es posible darles poco a poco solución. Ojalá el misterio de la presencia de Jesús en las bodas de Caná haya arrojado un poco de luz para ver claro qué es lo que debemos hacer con respecto a esta realidad del matrimonio. Pidamos entonces para que el Señor fortalezca a todos aquellos que están unidos en matrimonio y que conceda también su gracia y su luz para aquellos que tengan que regularizar su situación y para aquellos que tengan que pacientemente aguardar el momento propicio para también arreglar su situación. Pidamos esta gracia por intercesión de la Sagrada Familia y especialmente de los esposos, la Santísima Virgen María y San José.